no piensas en mí. Yo sé que ya ahora sales con él. Sos una hija de puta, puta, que no sabe querer. Y ni queda de llorar tamae. Olvídate de